Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes, a las 6 de la tarde, en el Cinematógrafo. Y le di sus 50.000 libras. Bien. ¿Dónde está el tesoro de la flota española? Mirad. No contesta. No se atreve a hacerlo. Si me permitís que hable... Adelante, hablad. Por desgracia, vos ordenasteis regresar a la flota de Cádiz antes de que ejecutara mi plan. Por desgracia, el tesoro de la flota española, 12 millones de ducados, yace en el fondo del puerto de Cádiz, hundido por los propios españoles, mientras Essex, contraviniendo los consejos de Howard y Raleigh, ganaba fama para sí tomando la ciudad. Era lo único honroso que podía hacer por la gloria de Inglaterra. ¡Por la gloria de Essex! ¿Dará eso de comer a mi hambriento pueblo? ¿Subsistirá con las hojas de laurel de vuestra corona? ¿Creéis que al pueblo le disgusta lo que hice en Cádiz? ¡Oíd! Es más fácil complacer al pueblo inglés que a su reina. Esta noche grita vuestro nombre. ¿Pero qué dirá mañana cuando suba los impuestos para pagar a los soldados y la flota? No significa nada que 1.000 piezas de artillería española fueran hundidas por mi vacía victoria y la flota española destruida. Gracias a Lord Howard y a Sir Walter Raleigh. No tenéis recompensa para mí como soldado. El soldado puede aguantarlo, pero el hombre esperaba otro recibimiento. Vuestra intención era buena, pero recompenso el esfuerzo desinteresado, no las cosas a medio hacer o mal hechas. Ruth Elizabeth Davis nació el 5 de abril de 1908 en Lowell, Massachusetts. Sus padres, Harlow Davis, que era abogado, y Ruth Favor, se divorciaron cuando Beth tenía 8 años. Beth y su hermana Bárbara quedaron entonces bajo custodia de su madre, que comenzó a trabajar como fotógrafa. Esta guió los pasos de su retoño Ruth hacia el mundo del espectáculo, siendo una mujer ambiciosa y derrochadora que vivió siempre a costa de su hija, la cual también corría con los gastos de los psiquiátricos en los que estaba internada su hermana, quien padecía desequilibrio y trastorno mental. De niña, Davis aprendió baile y comenzó con la actuación en el teatro aficionado. En 1928 actúa con la compañía teatral de George Cukor, pero este la despide al poco tiempo. Un año después debuta en Broadway consiguiendo algún éxito que otro, lo que la llevó a conseguir un contrato con la Universal y realizar su primer film, titulado Bad Sister, Hermana Mala, en 1931. Después de algunas películas de poca relevancia, es contratada por la Warner. A partir de este momento, el rostro de ojos impenetrables comienza su gran carrera hollywoodiense. Aunque no poseía la belleza que la meca del cine requería, sí que tenía unas facciones atractivas y con carácter que la cámara adoraba y una piel fina y transparente. Aunque esa tersura en su cutis vino propiciada por un accidente ocurrido cuando era niña. Durante unas navidades, la joven Beth estaba disfrazada de Papá Noel cuando se arrimó demasiado a unas velas, prendiéndose el traje, la barba postiza y, por extensión, su cara. Las ampollas permanecieron mucho tiempo en su rostro y la secuela fue una piel delicada y con tendencia alérgica que en más de una ocasión provocó el retraso en algún rodaje debido a que no podía preparar los primeros planos con la cara en ese estado. Tras unas cuantas películas no muy interesantes, la Warner la presta a la RKO, cosa que no le hizo mucha gracia, pero que le reportaría su primer papel importante, el de la pérfida camarera Mildred en Cautivo del Deseo, y el primer Oscar por Peligrosa. En aquella época los actores eran contratados por los estudios durante años y los utilizaban a su antojo. En 1936, Beth fue suspendida sin paga por rechazar un papel y esto provocó su marcha a Inglaterra en busca de nuevas producciones y papeles más interesantes. El estudio la demandó para obligarla a cumplir el contrato y la Davis, a su vez, los demandó a ellos, aunque perdió. Aún así, los estudios pagaron los gastos legales, conocedores de que era una actriz que podría reportarles innumerables beneficios. La recuperaron y ella consiguió mejores papeles y sueldo, además. De hecho, durante 2 décadas, Bette Davis luchó e incluso llegó a los tribunales por conseguir esas interpretaciones, esos roles femeninos de calidad. En 1938 realizó pruebas para Lo que el viento se llevó. Siempre se lamentó de no conseguir el papel y siempre alabó la interpretación de Vivien Leigh. De alguna manera, se resarció al recibir su segundo Oscar por Jezabel, de William Wyler. Decía que su Jezabel era el alma gemela de Escarlata O'Hara, pero con tonalidades grises. ¿Seguiste? Parece que lo conseguimos al fin. Eso parece. No disimules, Ben. Eres igual que el gato que ha estado lamiendo la crema. Tomemos una copa para celebrar. Regina, estoy pensando que esos chicos hacen una buena pareja. Sí, Oscar, ya lo has dicho antes. Sí, señor, ya estoy empezando a ver el trato terminado. ¿Recordáis que le dije que aquí brindamos siempre con el último trago? Sí, pero no lo había oído antes. Ni nadie lo ha oído antes. El señor perdona a aquellos que inventan lo que necesitan. Yo ya tengo su firma, pero la palabra de un hombre con un vaso en la mano es mejor que un contrato. De todas formas, no perjudica tener ambas cosas. ¿Comprendes lo que Ben quiere decir? Sí, Oscar, lo comprendo. Lo comprendí cuando estaba sucediendo. ¿De verdad, Regina? Cuando levantó su vaso y los ladrillos colocándose en su sitio. Lo viste. Bueno, yo vi algo más que eso. Voy a dejaros a ti y a Oscar para que vayáis contando los ladrillos. Me voy a ir a Chicago. ¿En serio, Regina? Sí, me voy a vivir allí. Y voy a llevarme a Alexandra conmigo. Y daré grandes fiestas para que ella conozca gente importante. Y a jóvenes que le convengan también. Luego haré viajes a Nueva York, a París, y tendré lo que quiero, todo lo que quiero. ¿Vendréis a Chicago a visitarnos? No muy a menudo, por supuesto. Ah, Ben, no tendrás que aprender a ser sutil. Serás muy rico y los ricos pueden ser tan excéntricos como gusten. Bette Davis se casó 4 veces y aunque tenía una personalidad firme y decidida, en lo referente al amor nunca tuvo mucha suerte. Algunas de sus parejas llegaron a maltratarla físicamente. Tuvo 3 hijos, la mayor con su 3er marido y los otros 2 los adoptó tras casarse con Jerry Merrill, también actor, que coincidió con ella en Eva al desnudo. Aparte de sus matrimonios, mantuvo romances con Howard Hughes y William Wyler, quien la dirigió en 3 de sus grandes films, la ya mencionada Jezabel, La Carta y La Loba. Ella y Wyler estuvieron a punto de casarse. Bette tenía muchos problemas con su marido de entonces y Wyler, recién divorciado, le escribió una carta pidiéndole matrimonio. Le decía que si no le contestaba en poco tiempo, se casaría con otra mujer con la que también mantenía relaciones. Para su desgracia, Bette tardó una semana en abrir la carta debido a sus problemas y preocupaciones domésticas con su ya prácticamente exmarido. Y efectivamente, Wyler se casó con otra. Para la Davis, fue el gran error de su vida. La década de los 40 no empezó nada mal. Se estrenó La vida privada de Elizabeth y Essex, donde compartía protagonismo con Errol Flynn, con el que no se llevaba nada bien, por cierto, Olivia de Havilland y también con el gran Vincent Price, todos ellos a las órdenes de Michael Curtis. Y 2 años después, La Loba, extraordinario drama de ambiente victoriano en donde interpretó a Regina Gidness, una fría y calculadora mujer decidida a controlar la fortuna familiar a cualquier precio ante sus parientes masculinos. En 1950 aparece en una de las obras cumbre de la historia del cine, en donde realizaba una interpretación magistral, la de su Margot Channing en Eva al desnudo. La cinta fue dirigida por Mankiewicz y consiguió 4 Oscars, mejor guión, película, director y actor de reparto, en esta ocasión el maravilloso George Sanders. Aunque Bette estaba nominada, se fue a casa sin la estatuilla. Los años posteriores no fueron muy buenos con ella y los papeles interesantes no llegaban a sus manos debido a que ella era una mujer madura. El Hollywood tan hermoso como cruel. De modo que no dudó en poner un anuncio en prensa en el que decía más o menos lo siguiente: se ofrece actriz con 30 años de experiencia en el cine y todavía animosa, con 2 Oscars. En 1962, Robert Aldrich realizó Que fue de Baby Jane, dirigiendo a 2 estrellas y rivales, la Davis y Joan Crawford. No sé cómo se desarrollaría el rodaje, pero lo que sí es cierto es que nos dejaron un magnífico legado cinematográfico y una obra estremecedora de estas 2 megaestrellas del Hollywood más rutilante e irrepetible. La niña obediente y no hago ninguna travesura. Mamá dice que soy un ángel y papá dice que soy una hermosura. Pero cuando me vuelvo mala y soy respondona y descarada, dice mamá que soy un diablillo y papá dice que no le gusto nada. Que ustedes me lo expliquen, desearía, porque yo soy una niña todavía. No dejándose abatir por el paso del tiempo, los últimos años de su carrera los pasó trabajando de manera incansable en el cine, la televisión e incluso a sus 67 años actuó en un musical de Broadway. Una de sus últimas películas fue Las ballenas en agosto, junto a otra gloria del cine, Lillian Gish, y repitiendo con Vincent Price. La loba, como ella misma se presentó, envuelta en humo de tabaco, ante el entregado público del Festival de Cine de San Sebastián de 1989, donde le entregaron el premio Donostia por toda su carrera, hizo más de 80 películas, algunas auténticos clásicos de la historia del cine. Pero no conformándose con esto, también fue la primera mujer en dirigir la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. La Davis, la gran Bette Davis, se fue el 6 de octubre de 1989 a causa de un cáncer. Pero no me quedaré con esta escena de su vida, sino con esa otra en la que, con esta frase, nos deja entrever parte de ese carácter indomable. He llegado a la cumbre a fuerza de mucho arañar, e incluso habría recurrido al asesinato para conseguirlo. No puedo creer que hables en serio. Parecen frases sacadas de una comedia de Clyde Finch. Clyde Finch no está en mi repertorio. Es muy anterior a mi época. Yo siempre negué la leyenda de que tú estabas en escena la noche que Abraham Lincoln fue asesinado. Eso no tiene ninguna gracia. Claro que la tiene. Esto es demasiado risible para hacer otra cosa. Ya sabes lo que pienso sobre esa obsesión tuya por la edad. Y ahora esta ridícula intentona de hacerme una escena de celos porque me detengo 10 minutos con una fanática del teatro. 20. 30, 40. ¿Qué más ha? Fanática del teatro. Es una joven de muchas cualidades. Y entérate, estoy hasta la coronilla de la joven y de sus cualidades. Me estudia como si yo fuera una comedia o unos planos. Como ando, hablo, pienso, actúo, duermo. ¿Y por qué te sientes ofendida de que una chica trate de parecerse a lo que constituye su ideal en todo? Deja de llamarla chica. Y además, hay ciertos aspectos particulares de mi vida sobre los que quiero mantener solos y exclusivos derechos y privilegios. ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo,